Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Defender la lectura. Defender la lectura, en voz alta o en voz baja, en grupo o individualmente, como se defienden la respiración, la luz, la libertad. Defender la lectura para desterrar los silencios, para superar las infamias, para darnos voz, para que nuestra carne y nuestra sangre se sientan más devocadamente palpitantes. Defender la lectura para conocer más vida y entender mejor las nuestras. Defender la lectura para que el tiempo no pase más rápido de lo necesario, para que los días y los años multipliquen su intensidad, para que el pensamiento y la imaginación sean nuestros ríos de existencia. Defender la lectura para que en nuestras encrucijadas y desfiladeros juntemos el reposo con la inquietud, la razón con el sentimiento, la curiosidad con la osadía, la adolescencia con la madurez, la aventura con la amistad, la identidad con la diversidad, las preguntas con las infinitas respuestas. Defender la lectura para que lo único, lo simple, lo fanático desaparezcan en las oscuridades impenetrables de las fosas oceánicas. Defender la lectura para ser nosotros mismos o para ser otros, para divertirnos, para comprendernos, para ayudarnos, para reír y para llorar, para viajar por nuestro interior o para sumergirnos en otros tiempos o en otros lugares. Defender la lectura para que nuestra vida cotidiana no sea como la de Sísifo, subir una y otra vez y mil veces y una mil más como un castigo eterno, una piedra enorme a una montaña. Defender la lectura para ahuyentar a los monstruos del día y de las noches. Defender la lectura para tocar la luna, para poner los pies en la tierra y para navegar por todas las aguas, las tranquilas y las tormentosas. Defender la lectura y su poder para narrar, para dialogar, para describir, para argumentar, para exponer, para inventar, para crecer. Defender la lectura y los libros, esos patios en flor de las palabras. Defender la lectura por siempre, para siempre. Nosotras debemos defender la lectura. En cada esquina un amigo, en cada...